y no pueda entrar. Quiero ser la luz en tu camino, sol en la noche, agua dulce en el mar. Ser la puerta que nunca dejé pasar, al largo silencio y a la soledad. Ser distintos cuerpos con un mismo fin, ser cariño mío, seré yo. Respeto y un...